Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Minujal, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Miguel Yao. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, ahora parece que me quiere caer catarro. ¿Catarro? Hombre, no se ocupe, porque ahora hay unas inyecciones alemanas que son muy buenas para eso. ¿De veras? Sí, señor. Al primer estornudo se pone usted una inyección y ya. No estornudo más. Sí, cómo no, sigue estornudando. Pero como las inyecciones son alemanas, estornudo usted en alemán. ¿Qué gano con eso, señor? Hombre, ¿qué va a ganar, señor juez? ¿Usted entiende el alemán? No. Pues mire, a ver, usted sigue estornudando, pero como estornudo es un idioma que no entiende, ni se entera que tiene que atar. No me digas. ¿Cuánto valen esas inyecciones? 8 pesos. Póngase 8 pesos de multa para que no me vuelva a recetar esa clase de remedio. Pero oígame, señor juez, si eso es científico. No se lo discuto, pero los 8 pesos que le puse son científicos también. Sí. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un peluquero que viene acusado de estafa. ¿A quién estafó? A una señora. Llame a lo complicado en ese señoricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡Ataja! ¿Ataja por qué? ¿Eh? ¿Ataja por qué? ¿Cómo que...? ¿Ataja qué? ¿Está corriendo? ¿Le están corriendo atrás o tal? Sí, porque él es que a la reja me trae mal agüero eso. Siempre me manda para... Le traen mal agüero. Usted sabe que por ahí andan diciendo que usted y yo estamos disgustados. No sé por qué. ¿Quién dice? No sé. Lo andan diciendo por ahí que Nananina, usted y yo, no sé qué es lo que pasa. Que estamos disgustados, sí. Que nos vamos a separar. Y... Usted está... ¿Quién tendrá interés en esto? No sé, no sé. Lo andan diciendo por ahí. Le hago esa salvedad para que... Son muchos años, señor. Bueno, puede ser eso. Bueno, vamos a ver, usted la estafó, ¿verdad, Nananina? Sí, señor, yo misma. ¿Quién es el peluquero? El peluquero, asómbrate. ¿A quién? Yo mismo. No me digas. No, hombre, no, qué cosa. ¿Usted es peluquero? Sí, señor, peluquero de señora, para servirle a usted. Oiga, oiga, ¿cómo para servirme a mí? Póngale una multa ahí a Tres Patines, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, hombre? ¿Usted me ha visto a mí alguna vez haciéndome un croquinolo? No, Rudecindo, no, pero realmente lo único que le ha querido decir con eso, Tres Patines, es que su peluquería está a la disposición de usted para lo que pueda necesitarla. Que yo no necesito para nada una peluquería de señora. Como que no, Rudecindo, usted no tiene cónyuge. No, señor, no tengo nada. Estoy muy bien de salud, gracias. Le pregunto que si no tiene usted esposa que mantener. Ah, sí, cómo no, cómo no. Pues su esposa necesita una peluquería. ¿O la pela usted mismo, quizás? Bueno, no. Todos los meses, cuando yo cobro, sí. Lo primero que hace mi mujer es quitarme el sobre con el sueldo. ¿Y qué quiere decirme usted con eso? Que no soy yo quien la pela a ella. Ella es la que me pela a mí, doctor. Bueno, Rudecindo, pero yo me refiero a otra clase de pelado. ¿Su señora se pela a lo Italian boy? No, señor, no. Ah, no. Se pela a lo Italian vaca. ¿Cómo lo Italian vaca? Sí, porque, oiga, boy en gallego es buey. Sí. Yo no quiero boy, es una familia. Bueno, está bien, está bien. Vamos, gracias. No vamos a perder el tiempo en discusiones. Gracias. De nada. Vamos a perder el tiempo en discusiones fútiles y baladíes. ¿Cómo, cómo dijiste? Fútiles y baladíes. ¿Esas palabras son para los jueces nomás o la puede utilizar todo el mundo? No, la puede utilizar todo el mundo. ¿Y no pagan impuestos suntuarios? No, señor, no pagan nada. Entonces me la vas a apretar para tirar un plante por allá por el barrio. ¿Usted tira plantes con eso? Sí, porque esa palabra rara, chico, oye, me siempre dan prestigio entre la gente del vecindario. Sí, ¿no? Mamita me consiguió una el otro día que yo, óyeme, yo no sé de dónde la sacó ella. ¿De veras qué palabra es? Onomatopeya, chico. Onomatopeya. ¿Qué quiere decir eso? No sé, pero cada vez que la aflojo es un tiro, la verdad del caso. Chico. Bueno, pues cójase. Yo, yo vi una película que venía bien con eso, creo que eran Los Últimos Días de Onomatopeya. No, no, no. Los Últimos Días de Pompeya. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Eso te digo que no es lo mismo. Sí, ya lo sé. Cójase esa palabra entonces. En fin, Nananina, a ver, ¿qué le ha sucedido a usted? Que Tres Patines me estafó 5 pesos, señor juez. No es verdad, señora, no es verdad. Sí, señor, vamos, sí es verdad. No empiece a levantarme calumnia ya, óigame, que yo soy un hombre honrado. ¿Honrado de qué, hombre? Oh. Usted lo que es un atrevido que se ha metido a poloquero sin saber nada de eso. No hable bobería, Rulecindo, que yo sé de eso más que tú, chico. ¿Más que yo? Sí, señor, y si no, dime, chico, ¿tú sabes cuánto pelo tenemos nosotros en la cabeza? Bueno, yo no. Bueno, pues yo sí, chico. No me digas, Tres Patines. Vamos, chico. ¿Cuántos pelos tenemos en la cabeza? 25.835.438. ¿Seguro? ¿Cómo no? Cuéntalo para que te convenza. ¿Pero cuéntalo? ¿Cómo lo voy a contar, compadre, si eso no es posible? Bueno, pues entonces no discuta, chico, y acepta la opinión de quien sabe de eso más que tú y más que Rudecindo, chico. No, más que yo no, porque yo sí soy peluquero de verdad. Que me cuenta, Rudecindo, usted también es peluquero de señora. De señora no, de perro. ¿Cómo de perro? Sí, señor, peluquero especialista en perros de lana para servir a usted. 10 pesos de multa para que no me sirva. Bendito Dios, ¿por qué me multa ahora a mí, doctor? Si antes no multó a Tres Patines. Porque lo de ahora es distinto. Qué sucio eres, chico, por Dios. Póngale 100 pesos de multa. Muchas gracias, doctor. De nada. Dígame, Nananina, ¿cómo le estafó Tres Patines esos 5 pesos? Pues le voy a explicar, señor juez. Resulta ser que Tres Patines tiene ahora un establecimiento que es mitad peluquería para señora y mitad barbería para caballero. ¿Así? ¿Cómo se llama ese establecimiento, Tres Patines? Bueno, chico, tiene 2 nombres, tú sabes. La parte que está dedicada a peluquería se llama El Rabo de Mula. Ajá. Y la parte que está dedicada a barbería se llama La Barbacoa. ¿Y eso por qué está en alguna barbacoa? No, chico, no, eso es porque en la barbería esa, sí, somos dos socios. ¿Tú también te metiste ahí? No, señor, que se viste así. Sí. Yo que soy el barbero y mi primo Toribio que maneja una guagua. ¿Qué tiene que ver eso? Hombre, que como que yo soy barbero y mi primo es guagüero. Ajá. Entonces la barbería es de los dos y acordamos ponerle La Barbacoa. ¿Y por qué acordaron ponerle La Barbacoa? Porque yo trabajo en la barba y eres en la coa, chico. No, pero venga, pero su primo no es barbero, ¿verdad? Bueno, no, ya yo te dije que no, que él es guagüero, chico. Entonces él no pela a nadie. No pela, bueno, pelar no ha pelado a nadie, gracias a Dios, ¿no? Lo que sí hace a cada rato es afeitar a alguno, chico. ¿Con qué lo afeita? ¿Con qué lo afeita? Con la guagua, chico. Ah, vamos. Oh. ¿Usted quiere decir que le pasa rozando? Rozando. El otro día afeitó un automóvil de 4 puertas y lo cambió de tipo porque lo dejó con 2 puertas nada más, chico. ¿Cómo con 2 puertas nada más? Sí, le dejó las 2 puertas de la derecha. Las 2 de la izquierda se la llevó en la golilla el primo mío, pero fácil. Sí, se la llevó. Fácil. Sí. Con adorno y todo se llevó la... Sí. Un cepillazo nomás que le dio. Sí. Cepillazo. Ah. Bueno, le borró la puerta. Le borró las 2 puertas, sí. Bueno, siga... Y estrujó a los pasajeros. Lo estrujó. A los que iban a salir. Siga, Nananina, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, señor juez, que hace unos días yo noté que me estaban saliendo unas canitas por aquí, detrás de la oreja, ¿sabes? Sí. Sí, esas canitas son de los años. No son de los años, son de los disgustos que usted me ha dado. Exactamente, que no me dejó acabar de hablar. Son de los años que hace que yo le estoy dando disgustos. Mire, ya hace años de eso. No discutan eso, no discutan eso. Siga, Nananina, ¿qué hizo usted al ver esas canitas? Pues yo llamé por teléfono a Tres Patines y le pregunté cuánto cobraba por teñir de negro un pelo canoso. Y él me dijo que 5 pesos. ¿5 pesos? ¿Qué? ¿Tú crees que está caro eso? No sé, yo no entiendo de eso. Ah. ¿Está caro, Nananina? No, si lo hubiera hecho bien el trabajo, no. Pero resulta que yo fui a su peluquería, le pagué los 5 pesos adelantados y me estafó los 5 pesos porque me dejó las mismas canas que tenía antes. No es cierto, señora. Sí es cierto, sí lo es. Nananina, vieja. Y no me llame estafador, porque si algo bueno tengo yo es que todo mi trabajo lo hago a conciencia, chico. Bendito Dios, ¿a conciencia de qué, hombre? Por Dios, si a uno de los marchantes de su barbería se lo tuvieron que llevar ayer para un hospital. Sí, pero la culpa fue del marchante, que se metió en una fonda, almorzó y después de eso entró a la barbería a pelarse, chico. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué, chico? ¿No es una imprudencia eso de ir a pelarse y acabar de almorzar? No, Tres Patines, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Que no? No, señor. Eso lo aclaró ya muy bien el doctor Peluquín en una conferencia que dio el otro día por radio. ¿Qué fue lo que dijo Peluquín en la conferencia esa? Pues en esa conferencia el doctor Peluquín hizo la advertencia, sí, de que la gente sin experiencia tiene la creencia de que eso es una imprudencia. Pero afirmó con insistencia que los hombres de ciencia, con su indiscutible inteligencia, aseguran con vehemencia que no tiene trascendencia y que no puede traer ninguna consecuencia ni originar ninguna dolencia que requiera asistencia en el hospital de emergencia. Ven acá, chico, ese médico nació en Valencia. No, señor. Este médico nació en La Habana. ¿Y en qué calle? En la de Plasencia. ¡Qué coincidencia! Oye, ya me parecía a mí, chico, pero el doctor ese está equivocado, chico. Porque pelarse acabado de almorzar es una imprudencia que puede costarle muy cara, chico. ¿Por qué va a costar cara, compadre? Pelarse después de almorzar no tiene por qué costar más de 80 centavos con propina y todo. No, Rulecindo, espérate. Sí. Yo me refiero al daño que puede hacer para la digestión eso de pelarse acabado de almorzar, chico. ¿Y usted cree que eso sea dañino, Tres Patines? ¿Cómo no, chico? El doctor Marañón. Ajá. Óyeme, el doctor Marañón, fíjate bien. Sí, ya me estoy fijando. Dice que los traumatismos que causa el pelo, en el pelo la tijera del barbero, ajá, al ser transmitido por las raíces del cabello a los centros estratégicos del sistema nervioso, pueden dar lugar a un encangrejamiento funcional del proceso digestivo, originando de esta manera trastorno de pronóstico reservado en la segunda ampliación de las alturas del duodeno, según se va para el hígado, a mano derecha. No es verdad. ¿Eso lo desmiente el doctor Peluquín? Pero lo sostiene y lo reafirma el doctor Marañón. Es que el doctor Peluquín es el único que ha estudiado el cabello por la parte de adentro. ¿Y qué, chico? ¿Y el doctor Marañón es el único que tiene la semilla por la parte de afuera, chico? Póngale 5 pesos de multa, secretario. No, así no tiene gracia. Fue ese dinero. Así cualquiera gana una discusión científica, chico. Pero venga acá. Métale, póngale. ¿Qué es eso, chico? Me molesta que yo le ponga 5 pesos. No, viejo, es que la asociación no está para eso. Ya lo sé, 5 pesos. Y tú estás metiendo una parada gordísima. De 5 pesos. Bueno, póngale 10 cuotas de a peso. Bien. Ya de a peso, ¿verdad? Ya sí, ya se ve más consciente, chico. Es una cosa... Es más dinero, pero te suena menos, ¿verdad, chico? Sí. Venga acá, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho a usted que pelarse acabado de almorzar es malo? Chico, todo el mundo, óyeme, todo el mundo. Una vez cuando todavía yo no era barbero, uh-huh, almorcé, oye esto, ¿sí?, a las 11:00. Y a las 11:30 entré a una barbería a pelarme, chico. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el barbero no me quiso pelar de ninguna manera, chico. ¿Por qué? Porque estaba usted en plena digestión. No, porque ya yo le debía 7 pelados al hombre. ¡Ave María, bendito Dios! ¿Eh? Pero si la cosa era así, aunque estuviera usted en ayunas, no lo hubiera pelado tampoco. Claro que no. El pelo no se pela por la parte de afuera. Sí. Y la digestión no se hace por la parte de adentro. Sí. Entonces no puede haber relación ninguna entre una cosa y la otra. ¿Cómo no va a haber relación, señora? Hombre, por Dios. Si yo le, óigame, si yo le aprieto usted el pescuezo por la parte de afuera, ¿no se ahoga usted por la parte de adentro? Sí. Y si le duele usted la cabeza por la parte de adentro, ¿no se pone usted una bolsa de hielo por la parte de afuera? Sí, pero eso es distinto. No, señora, no es distinto, eso es lo mismo. Bueno, señor, está bien. Está no, pero es lo mismo. ¿Está, ¿no?, bien? ¿Vamos a no discutir más? Bueno, no te metas tú en la conversación. ¿Cómo no? Póngale 10 cuotas más de a peso. Yo que la estoy tratando bien. Sí, no, yo sé. 10 cuotas de a peso se la pongo. Y me gusta, energía, doctor, energía. Está bien, energía. Póngale 10 pesos más al señor. Bueno, acláreme una cosa, Rudecindo. Usted dijo que a uno de los marchantes de la barbería de Tres Patines se lo tuvieron que llevar ayer para un hospital. Sí, señor, sí. Ajá. Y nada de que me lo dijeron, porque yo mismo vi cuando se lo llevaban en una máquina a toda velocidad. ¿Y eso, por... Tres Patines? Sí. Ya lo que le estoy diciendo, señor juez, yo he apelado a muchos marchantes que hacía poco que habían almorzado sin que le pasara nada. Pero ayer llegó un tipo que venía de la fonda, se sentó en el sillón, empezó a hablar ahí conmigo y después le metí mano yo a pelarlo. Y efectivamente, chico, a los 5 minutos hubo que meterlo en una máquina y llevarlo a toda velocidad para Calixto García. ¿Por qué? ¿Porque le dio una embolia? No, se me fue la tijera y... ¡Ah! ¿Qué? Le corté 3/4 partes de una oreja, chico. ¿Le cortó usted 3/4 partes de una oreja? Sí, no, pero en el Calixto García se la cosieron muy bien, ¿eh? Con hilo negro eso, de que salieron buscarlo a la carrera, uno que estaba espinando una chiringa y le cogieron el hilo, muchachos. Y quedó bien el hombre, pero ahora cada vez que hay viento se empina eso. Lo mismo. Bueno. Pero aparte de lo de la oreja, sí, ¿le pasó algo más al marchante? No, chico, no le pasó más nada. ¿No, chico, le cortó usted la digestión? No, ¿qué va? Sí, yo he cortado orejas, quijadas y hasta narices, pero digestiones hasta ahora no he cortado ninguna, chico. Y si ese marchante hubiera ido a pelarse en ayuda, ¿no le hubiera usted cortado la oreja lo mismo? Chico, es casi seguro, de verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver lo de la oreja con que el hombre hubiera ido a pelarse acabado de almorzar? Bueno, chico, no tendrá nada que ver, pero el caso es que mi primo Nicasio, mira, sí, tenía la costumbre de pelarse acabado de almorzar y murió jovencito, chico, a los 35 años. Y eso le dio una congestión cerebral, ¿no? No, lo arrolló una motoneta, chico. Pero en cambio, mira, mi tío Sinforoso nunca se ha pelado acabado de almorzar y ayer cumplió 180. ¿280 años de edad? No, 180 días que le pusieron por hurto. Ah, vamos, esos 180 días se lo echaron en la loma. ¿Eh? En la loma se lo echaron. No, se lo echaron en el lomo. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Usted viene hoy a que yo le eche 180 días en el lomo también? Sí, no, chico, no. Adiós. Tú no me puedes hacer esa injusticia a mí de ninguna manera, chico. ¿Injusticia por qué, señor? Si usted estafó a Nananina de una manera inicua. Mentira, Rudecindo. Yo no la estafé. ¿Cómo que no? Usted me cobró 5 pesos por teñirme el pelo de negro y no me tiñó nada. ¿Cómo que no le teñí nada? Señor juez, yo pido que comparezca un perito peluquero. ¿Para qué? Para que vea que Nananina detrás de la oreja izquierda tiene un pelito canoso teñido de negro, chico, que se lo teñí yo, chico. ¿Pero cómo? ¿Usted le tiñó un solo pelo nada más? Sí, uno nomás. ¿Y eso por qué? Porque en eso fue lo que quedamos nosotros, chico. ¿Cómo que en eso fue lo que quedamos nosotros? Claro que sí, señora. Usted me llamó a mí por teléfono y me preguntó así: ¿cuánto cobran en esa peluquería por teñir de pelo? Le digo, es que me pongo nervioso. Sí, sí. Por teñir de negro un pelo canoso. Y como se trataba de un solo pelo nada más, yo le di un precio barato, 5 pesos. Momento, Tres Patines, que la cosa no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando se dice un pelo canoso no quiere decir un solo pelo, sino todos los pelos de la cabeza. Entonces, cuando se dice un viejo canoso no quiere decir un solo viejo, sino todos los viejos canosos. No, señor. Un viejo canoso quiere decir un solo viejo. Entonces, un pelo canoso quiere decir un solo pelo, chico. Escriba ahí, secretario. Oh. Venga la sentencia. Este tribunal opina de manera indubitable que el acusado es culpable y que estafó a Nananina. Y por lo cual, en vista de eso, se condena al acusado a devolver lo estafado y a 30 cuotas de apeso. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!